Cualidad 8. Concentración. Mientras más aguda sea, más agudo serás tú. Si persigues a dos conejos, ambos escaparán. Autor desconocido. Lo que la gente dice, lo que la gente hace y lo que la gente dice que hace son cosas completamente diferentes. Margaret Mead, antropóloga. Una clase diferente de mente de una sola vía. En 1998, los Bravos de Atlanta y los Padres de San Diego jugaron por el título de la Liga Nacional de Béisbol, y yo tuve el privilegio de asistir a varios de los juegos. Antes, cuando vivía en San Diego, era un fanático de los Padres, pero cuando en 1997 me mudé a Atlanta, cambié mi lealtad a los Bravos. Fui su seguidor durante toda la temporada hasta que se enfrentaron a San Diego en los partidos de definición. ¿Por qué cambié? No podía resignarme a cambiar mi admiración contra Tony Wayne. Tony Wayne es el bateador más grande de los últimos 50 años y el mejor después de Ted Williams. Ha ganado 8 títulos de bateador, solo T y Cobb ganó uno más. En su carrera logró un espectacular 339. Siempre es un placer ver a Wayne jugar. Seguramente estará en el Salón de la Fama en Cooperstown, Nueva York. Si ves a Tony Wayne en la calle y no sabes quién es, no podrías adivinar que se trata de un jugador de béisbol profesional. Con una estatura de 1.78 y 220 libras, Tony Wayne no parece un atleta estrella como Mark McGwire. Pero no te equivoques. Wayne es un atleta de talento. Salió de la universidad para jugar béisbol y baloncesto, y aunque tiene tremendo talento, la clave de su éxito es su concentración. A Tony Wayne le encanta batear y está dedicado a eso. Varias veces en cada temporada lee un libro que descubrió por primera vez cuando estaba en la universidad. Ted Williams, La ciencia de batear. Tony pasa largas horas viendo películas de video. En su casa tiene una videoteca de películas de bateadores que continuamente está aumentando gracias a sus 5 grabadoras de video cassette que graban juegos vía satélite. Incluso repasa películas cuando va por la carretera. Cuando viaja a los juegos, toma 2 videograbadoras para poder grabar y editar cada una de sus jugadas al bate. Y cuando no está practicando o mirando una cinta de video, está hablando constantemente de bateo con los compañeros de equipo, en el juego de las estrellas, con grandes jugadores como Ted Williams. Para él, el bateo lo es todo. Es su placer. A veces ha llegado a una fiesta con un guante de batear saliéndosele del bolsillo, lo que significa que hasta este momento ha estado practicando. Y aun cuando no esté practicando, mirando cintas de videos o hablando con otros bateadores, se le puede encontrar jugando ping-pong o haciendo algo que mejore su coordinación ojo-mano. Incluso su decisión de permanecer en San Diego durante toda su carrera ha mejorado su juego. Uno de mis puntos fuertes es saber hasta dónde me las puedo arreglar, dice Wayne. Hay pocas distracciones en San Diego, no hay mucho alboroto con los medios de información, todo lo cual contribuye a mi consistencia. La consistencia es buena. En cada temporada, Wayne ha bateado como profesional por encima de 300, excepto una vez, la primera. El periodista George Will dice que la gente que es grande en lo que hace, como Wayne, ha cultivado un tipo de concentración desconocida para la mayoría de la gente. Al grano. ¿Qué tiempo toma la concentración requerida para ser un líder verdaderamente efectivo? La clave son las prioridades y la concentración. Un líder que conoce sus prioridades, pero carece de concentración, sabe qué hacer, pero nunca lo termina. Si tiene concentración, pero no prioridades, tiene excelencia sin progreso. Pero cuando tiene ambas cosas, tiene el potencial para lograr lo espectacular. Con frecuencia me encuentro con personas en posiciones de liderazgo que parecen especializarse en cosas menores. Eso no tiene sentido. Sería igual a que Tommy Wayne gastara todo su tiempo estudiando el robo de bases. Wayne puede robar bases. De hecho, ha robado más de 300 en toda su carrera, pero esta no es su área fuerte. Y dedicar todo su tiempo a eso en vez de a batear sería un desperdicio de su tiempo y de su talento. Por lo que la pregunta importante es, ¿cómo debes aprovechar tu tiempo y energía? Las siguientes indicaciones te pueden ayudar. Concéntrate un 70% en tu lado fuerte. Los líderes efectivos que alcanzan su potencial invierten más tiempo concentrados en lo que hacen bien que en lo que hacen mal. El experto en liderazgo Peter Drucker señala, el gran misterio no es que la gente haga las cosas mal, sino que ocasionalmente haga unas pocas cosas bien. La única cosa que es universal es la incompetencia. La fuerza es siempre específica. Nunca a nadie se le ocurrió decir, por ejemplo, que el gran violinista Jacques Heifetz era un fracaso como trompetista. Para tener éxito, concéntrate en tus éxitos y desarróllalos. En eso es que debes invertir tu tiempo, energía y recursos. Concéntrate un 25% en cosas nuevas. Crecimiento es igual a cambio. Si quieres ser mejor, tienes que mantenerte cambiando y mejorando. Esto significa entrar a nuevas áreas. Wine ejemplificó eso hace varios años después que tuvo una conversación con Ted Williams. El viejo profesional sugirió que aprender a batear dentro de los lanzadores haría de Wine un mejor jugador. Wine, que prefería las bolas por fuera, trabajó en esto y su promedio subió significativamente. Si dedicas tiempo a cosas nuevas relacionadas con áreas fuertes, entonces crecerás como líder. No olvides que en el liderazgo, si dejaste de crecer, estarás terminado. Concéntrate un 5% en tus áreas débiles. Nadie puede evitar completamente trabajar en sus áreas débiles. La clave es minimizarlas tanto como sea posible, y los líderes lo logran delegando. Por ejemplo, yo delego en otros los trabajos de detalles. Un equipo de personas en el grupo Enjoy maneja toda la logística de mis conferencias. De esa forma, cuando estoy allí, me apego a las cosas que hago mejor, como por ejemplo, dar el discurso. Reflexionemos. ¿Cómo te evalúas en el área de la concentración? ¿Has estado especializándote en cosas menores? ¿Has invertido tanto tiempo apuntalando tus debilidades que has fallado en desarrollar tus puntos fuertes? ¿Monopoliza tus fuerzas la gente de menor potencial? Si es así, probablemente has perdido concentración. Trabaja en ti mismo. Tú eres tu mayor ventaja o perjuicio. Trabaja en tus prioridades. Tendrás que luchar por ellas. Trabaja en tus áreas fuertes. Puedes alcanzar tu potencial. Trabaja con tus compañeros. Solo no podrás ser efectivo. Convencimiento. Para mejorar tu concentración, haz lo siguiente. Muévete hacia tus áreas fuertes. Haz una lista de 3 o 4 cosas que haces bien en tu trabajo. ¿Qué porcentaje de tu tiempo inviertes haciéndolas? ¿Qué porcentaje de tus recursos dedicas a estas áreas fuertes? Traza un plan para hacer cambios que te permitan dedicar 70% de tu tiempo a tus áreas fuertes. Si no puedes, quizás sea tiempo de reevaluar tu trabajo o carrera. Crea un margen. Ahora que has visto tus prioridades, piensa en la concentración. ¿Cuánto te tomará pasar al siguiente nivel en tu área principal de fuerza? ¿Qué nuevas herramientas necesitas? Piensa de nuevo en cómo hacer las cosas y disponte a hacer sacrificios. El tiempo y el dinero invertido en llegar al próximo nivel son las mejores inversiones que puedes hacer. Para extraer diariamente. Los entrenadores de animales llevan con ellos una banqueta cuando entran a la jaula de un león. ¿Por qué una banqueta? Porque eso tranquiliza a un león mejor que otra cosa, excepto quizás que una escopeta con dardos para adormecerlos. Cuando el entrenador sostiene la banqueta con las patas extendidas hacia la cara del león, el animal trata de concentrarse en las 4 patas a la vez y eso lo paraliza. La concentración dividida siempre trabaja en forma negativa. Cualidad 9. Generosidad. Tu vela no pierde nada cuando alumbra a otros. Nadie recibe honra por lo que le dan. La honra es la recompensa por el que da. Calvin Coolidge, presidente estadounidense. Dar es el nivel más alto de vivir. John C. Maxwell. La generosidad comienza en el corazón. Cuando piensas en personas generosas, ¿quién te viene a la mente? Filántropos millonarios de finales de siglo como Andrew Carnegie, J.P. Morgan y Andrew Mellon. O donantes contemporáneos como John Kroc o Bill Gates. Estas personas han dado millones de dólares. Pero quiero familiarizarte con otro dador. Probablemente no has oído hablar de ella, a pesar que tipifica la clase más profunda de dar, la clase que puede venir solo del corazón. Su nombre es Elizabeth Elliot. A principios de la década del 50, acompañó a un grupo de misioneros que fue a Ecuador con la esperanza de alcanzar a los indios quichuas. Entre el grupo había un joven llamado Jim, que la había estado cortejando desde 1947. Mientras trabajaban juntos dedicando sus vidas a servir a los indios ecuatorianos, decidieron darse el uno al otro y se casaron. Cuando Jim y otros cuatro misioneros se sintieron impulsados a hacer contacto con otro pequeño grupo de indios que vivía en el área llamada el Auca, habían estado juntos por 2 años y tenían una hija de 10 meses llamada Valerie. El registro más antiguo de algún contacto con ellos se refería al asesinato de un sacerdote en los años 1600. Desde entonces habían atacado a cada extraño que se adentrara en su territorio. Incluso los demás indios ecuatorianos los evitaban debido a su brutalidad. Mientras Jim y los otros se preparaban para hacer contacto, Elizabeth sabía que los 5 hombres estarían poniendo en peligro sus vidas. Pero estaba resuelta. Ella y Jim habían entregado sus vidas a esta misión. Durante varias semanas, uno de los misioneros que era piloto sobrevoló en una pequeña avioneta una villa Auca, dejando caer provisiones y otros artículos como regalos. También incluían fotografías de ellos mismos para preparar a la gente de la tribu para su primer contacto. Varias semanas después, Jim y otros 4 aterrizaron en una pequeña franja de la playa en el río Curaray y establecieron el campamento. Allí hicieron contacto con 3 aucas, un hombre y 2 mujeres, que parecían ser amistosos y receptivos. En los días siguientes, conocieron a varios más. En sus reportes por radio, decían a sus esposas que parecían estar haciendo un progreso significativo en materia de amistad con la tribu. Pero unos pocos días después, los misioneros no se reportaron a la hora convenida. Sus esposas esperaron en vano junto al receptor de radio, pero pasaron los minutos, después las horas y luego un día, Elizabeth y los otros empezaron a temer lo peor. Un grupo de socorro había salido en su búsqueda, pero volvieron con malas noticias. Habían encontrado el cuerpo de un hombre blanco flotando en el río. Luego, uno a uno, fueron descubriendo los demás cuerpos. Habían sido atacados por los aucas. Los 5 hombres... estaban muertos. Bajo tales circunstancias, cualquier persona en la situación de Elizabeth Elliot se hubiera ido a casa. Una cosa era renunciar a una vida cómoda en los Estados Unidos y otra era renunciar a su esposo. Pero Elizabeth tenía un corazón verdaderamente generoso. A pesar de su terrible pérdida, se quedó para ayudar a los quichuas con lo que estaba viviendo. Lo que sucedió después fue aún más notable. Otros misioneros continuaron tratando de hacer contacto con una aldea auca. Después de 2 años, tuvieron éxito. Inmediatamente, Elizabeth Elliot se dirigió hasta allí. ¿Iba a buscar venganza? No. Iba para trabajar con la gente y servirles. Vivió y trabajó entonces entre los aucas por 2 años y muchos de ellos, incluyendo a 2 de los 7 hombres que habían dado muerte a su esposo, aceptaron gustosos el mensaje del amor de Dios que ella les llevaba. Al grano. Nada habla más alto o sirve más a los demás que la generosidad de un líder. La verdadera generosidad no es algo ocasional. Viene del corazón y permea cada aspecto de la vida del líder. Su tiempo, su dinero, sus talentos y sus posesiones. Los líderes efectivos, el tipo de líder que a la gente les gusta seguir, no reconocen cosas solo para sí. Las reconocen para darlas a los demás. Cultiva la cualidad de la generosidad en tu vida. Aquí dice cómo. Primero, sé agradecido por lo que tienes. Es difícil que una persona sea generosa cuando no está satisfecha con lo que tiene. La generosidad viene de la satisfacción y la satisfacción no se logra acumulando más bienes. El multimillonario John D. Rockefeller reconoció: "He ganado millones, pero eso no me trajo la felicidad". Si no estás contento con poco, nunca estarás contento con mucho. Y si no eres generoso con poco, no vas a cambiar de pronto si llegas a ser millonario. Segundo, pon a las personas primero. La calidad de un líder no se la da el número de personas que lo sirvan, sino el número de personas a las que él sirve. La generosidad requiere poner a otros primero. Si tú puedes hacer eso, el dar se convierte en algo más fácil. Tercero, no permitas que el deseo por las posesiones te controle. De acuerdo con mi amigo Early Wilson, las personas pueden dividirse en tres grupos: los que tienen, los que no tienen y los que han pagado lo que tienen. Más y más personas se están haciendo esclavos del deseo de adquirir. Richard Foster escribió: "Obtener cosas es una obsesión de nuestra cultura. Si somos dueños, pensamos que podemos controlar. Y si podemos controlar, pensamos que esto nos dará más placer. La idea es una ilusión. Si quieres tener control sobre tu corazón, no permitas que las posesiones te controlen". Cuarto, considera el dinero como un recurso. Alguien dijo que cuando se trata de dinero, no se puede ganar. Si tu meta es hacer dinero, entonces eres un materialista. Si lo intentas pero no lo logras, eres un fracasado. Si ganas mucho dinero y lo guardas, eres un miserable. Si tienes mucho dinero y lo gastas, eres un derrochador. Si no te preocupas por tener dinero, no tienes ambiciones. Si haces dinero y todavía lo tienes cuando mueres, eres un tonto por tratar de llevártelo contigo. La única forma de realmente ganar con el dinero es no darle importancia y ser generoso con él para lograr cosas de valor. Como E. Stanley Jones dijo: "El dinero es un siervo maravilloso, pero un amo terrible. Si se pone encima de ti y tú quedas debajo, te convertirá en su esclavo". Quinto, desarrolla el hábito de dar. En 1889, el industrial millonario Andrew Carnegie escribió un ensayo llamado El Evangelio de la Riqueza. En él dijo que la vida de una persona rica debe tener dos periodos: un tiempo de adquirir riquezas y un tiempo de redistribuirlas. La única forma de mantener una actitud de generosidad es hacer propio el hábito de dar tiempo, atención, dinero y recursos. Richard Foster dice que el simple acto de gastar el dinero u otro bien hace algo en nosotros. Destruye el demonio de la avaricia. Si eres un esclavo de la avaricia, no puedes ser un líder. Reflexionemos. ¿Eres un líder generoso? ¿Buscas constantemente formas de añadir valor a los demás? ¿Estás dando dinero para algo más grande que tú mismo? ¿A quién le estás dando tu tiempo? ¿Estás derramando tu vida en otros? ¿Ayudas a los que no te pueden ayudar o darte algo a cambio? El escritor Juan Bunyan afirmó: "No has vivido hasta que no hayas hecho algo por personas que nunca podrían pagarte o retribuirte el favor". Si no has dado en las áreas pequeñas de tu vida, probablemente no seas un líder tan generoso como deberías ser. Convencimiento. Para mejorar tu generosidad, haz lo siguiente. Reparte algo. Determina qué clase de influencia tienen las posesiones sobre ti. Toma algo que realmente valores, piensa en alguien que podría beneficiarse con eso y dáselo. Si lo puedes hacer anónimamente, es mejor. Pon tu dinero a trabajar. Si conoces a alguien con la visión de hacer algo realmente grande, algo que impacte positivamente la vida de otros, provee recursos para que lo pueda lograr. Pon tu dinero a trabajar por algo que te sobreviva. Encuentra a alguien a quien aconsejar. Una vez que hayas alcanzado un cierto nivel en tu liderazgo, lo más valioso que tienes para dar eres tú mismo. Encuentra a alguien en quien derramar tu vida. Dale tiempo y recursos para llegar a ser un mejor líder. Para extraer diariamente. Cuando el popular autor francés Dominique Lapierre viajó a la India para hacer una investigación para un nuevo libro, lo hizo lujosamente en un Rolls Royce del modelo Silver Shadow que había comprado con un adelanto de su libro. Estando allá, obtuvo lo que necesitaba para su libro La Ciudad de la Alegría. Pero también recibió algo más, una pasión de ayudar a la gente pobre y miserable que encontró allí. Ese descubrimiento cambió su vida para siempre. Ahora divide su tiempo en escribir y recaudar fondos y dona tiempo y dinero para ayudar a la gente. Su actitud puede resumirse por las palabras del poeta indio Rabindranath Tagore, que están impresas en el reverso de su tarjeta de presentación. Todo lo que no se da, se pierde. ¿Qué estás perdiendo tú? Cualidad 10. Iniciativa. No debería salir de casa sin ella. El éxito parece estar relacionado con la acción. Las personas de éxito son activas, cometen errores, pero no se rinden. Conrad Hilton, ejecutivo de hotel. De todas las cosas a las que un líder debería tenerle miedo, la complacencia tendría que ser la primera. John C. Maxwell. Solo otro paso adelante. Ken Mons Wilson siempre ha sido una persona de iniciativa. Empezó a trabajar cuando tenía 7 años de edad y no ha parado desde entonces. Comenzó vendiendo revistas, periódicos y rosetas de maíz. En 1930, a la edad madura de 17 años, decidió probar por primera vez con un empleo a sueldo y se fue a trabajar para un comerciante en algodón. Ganaba $12 a la semana escribiendo números en la pizarra de precios. Cuando se presentó una vacante de tenedor de libros por $35 a la semana, Wilson optó y la obtuvo. Pero cuando recibió su salario, vio que no eran más que $12. Pidió un aumento y lo obtuvo. A la semana siguiente recibió $3 adicionales. Cuando preguntó por qué no ganaba $35 como los otros tenedores, se le dijo que la compañía no podía pagar esa cantidad de dinero a un niño de 17 años. Wilson no lo olvidó. Esa fue la última vez en más de 75 años que trabajó por un sueldo. Después de eso, se ganó la vida en una variedad de trabajos. Máquinas de juegos electrónicos, distribución de refrescos y máquinas automáticas. Pudo ahorrar suficiente dinero para hacerle a su madre una casa. Fue entonces cuando se dio cuenta que la construcción de casas tenía un enorme potencial. Entró en el negocio en Memphis e hizo una fortuna especialmente después de la guerra, cuando el auge de la construcción alcanzó niveles excepcionales. La iniciativa de Wilson le hizo ganar mucho dinero. Pero eso no hizo impacto en el mundo sino hasta 1951. Ese fue el año en que llevó a su familia de vacaciones a Washington, D.C. En ese viaje se dio cuenta del estado lamentable del hospedaje en los hoteles en los Estados Unidos. A partir de 1920, los moteles se habían multiplicado por todo el país. Algunos eran agradables lugares para familias, otros alquilaban sus camas por horas. El problema era que el viajero no sabía distinguir entre unos y otros. Nunca se podía saber con qué te encontrarías, recordaba Wilson más tarde. Algunos de esos lugares eran demasiado sucios y otros cobraban por los niños. Eso hizo hervir mi sangre escocesa. Para alguien como Wilson, que tenía 5 hijos, ese sí que era un problema. Los moteles cobraban de $4 a $6 por noche por habitación, más $2 por cada niño, lo que triplicaba su pago. La mayoría de la gente se hubiera quejado y después se hubiera olvidado, pero Wilson no. El hombre de las iniciativas decidió hacer algo. «Vamos a casa y comencemos una cadena de hoteles familiares», le dijo a su esposa. «Hoteles con un nombre en que se pueda confiar». Su objetivo era construir 400 hoteles. Su esposa se reía. Cuando regresaron a Memphis, contrató a un diseñador para que le ayudara a desarrollar la idea de su primer hotel. Quería que este fuera limpio, sencillo y fácilmente identificable como lo que era realmente. Y que tuviera todas las cosas que su familia y él habían necesitado, tales como un televisor en cada cuarto y una piscina. Al año siguiente inauguró su primer hotel en los suburbios de Memphis. Su nombre destellaba en un letrero de más de 16 metros. Lo llamó Holiday Inn. Construir los 400 hoteles le tomó más de lo que esperaba. Para 1959 tenía 100, pero cuando decidió aplicar el sistema de franquicias, el número se elevó rápidamente hasta el punto que ya en 1964 había 500. En 1968 había 1000, y para 1972, cada 72 horas se abría un Holiday Inn en algún lugar del mundo. Cuando en 1979 Wilson se retiró del frente de la compañía después de sufrir un ataque al corazón, la cadena seguía creciendo. «Cuando era joven, estaba tan hambriento», dijo Wilson, «que no me quedó más remedio que hacer algo para ganarme la vida. Cuando me retiré después de mi ataque al corazón, me fui a casa a oler el aroma de las rosas. Eso duró como un mes». Es demasiado duro para una persona emprendedora dejar de hacer que sucedan cosas. Al grano. En las 21 leyes irrefutables del liderazgo, señalé que los líderes son responsables de iniciar una conexión con sus seguidores. Pero esa no es la única área en que los líderes tienen que mostrar iniciativa. Deben buscar siempre oportunidades y estar listos para la acción. ¿Qué cualidades poseen los líderes que les permiten actuar? Yo veo por lo menos 4. Primero, saben lo que quieren. El pianista humorístico Oscar Levan decía en broma, «Una vez que me decido, estoy lleno de indecisiones». Desafortunadamente, esa es la forma en que mucha gente actúa. Pero nadie puede ser al mismo tiempo indeciso y efectivo. Como dijo Napoleon Hill, el punto de partida de cada logro es desearlo. Para ser un líder efectivo, tienes que saber lo que quieres. Es la única forma de reconocer las oportunidades cuando se presentan. Segundo, se esfuerzan a actuar. Hay un viejo dicho que dice, «Puede quien cree que puede». Las personas de iniciativa no esperan que otros los motiven. Ellos saben que es su responsabilidad forzarse más allá de su zona de comodidad y hacen de esto una práctica regular. Es por eso que alguien como el presidente Theodore Roosevelt, uno de los más grandes líderes iniciadores del siglo XX, fue capaz de decir, «No hay nada brillante o destacado en mi historia, excepto quizás esto. Hago las cosas que creo que tienen que hacerse. Y cuando me decido a hacer algo, lo hago». Tercero, se arriesgan más. Cuando los líderes saben lo que quieren y se deciden a actuar, todavía tienen un obstáculo más. Es estar dispuesto a correr riesgos. Las personas activas siempre corren riesgos. Pero una de las razones por la que a los buenos líderes les gusta correr riesgo es que reconocen que también hay un precio que pagar por no hacer nada. El presidente John F. Kennedy afirmó, «Hay riesgos y costos para un programa de acción, pero son mucho menores que los riesgos a largo plazo y los costos de no hacer nada». Cuarto, se equivocan más. La buena noticia para las personas de iniciativa es que hacen que las cosas sucedan. La mala noticia es que cometen muchos errores. Thomas J. Watson, fundador de IBM, decía que la forma de tener éxito es doblar el porcentaje de fracasos. Aun cuando los líderes con iniciativa se equivocan más, no dejan que esto les moleste. Mientras más grande es el potencial, más grande es la posibilidad de fracaso. El senador Robert Kennedy lo resumió así: solo los que se atreven a fracasar en grande pueden alguna vez lograr lo grande. Si quieres lograr grandes cosas como líder, debes estar deseoso de iniciarlas y exponerte al peligro. Reflexionemos. ¿Eres una persona de iniciativa? ¿Estás constantemente en la búsqueda de oportunidades? ¿O esperas que éstas vengan a ti? ¿Deseas dar pasos basados en tus mejores instintos o lo analizas todo hasta el cansancio? El antiguo presidente de la Chrysler, Lee Iacocca, dijo: incluso la decisión correcta es equivocada si se hace demasiado tarde. ¿Cuándo fue la última vez que iniciaste algo importante en tu vida? Si no te has forzado últimamente y salido de tu zona de comodidad, quizás necesites dar un empujón a tu iniciativa. Convencimiento. Para mejorar tu iniciativa, haz lo siguiente. Cambia tu actitud mental. Si careces de iniciativa, reconoce que el problema viene de adentro, no de los demás. Determina por qué dudas en actuar. ¿Le temes a los riesgos? ¿Te desanimas por fracasos pasados? ¿No ves el potencial que las oportunidades te ofrecen? Busca la fuente de tu duda y enfréntala. No serás capaz de avanzar hacia afuera mientras no avances en tu interior. No esperes que las oportunidades toquen a tu puerta. Las oportunidades no vienen a tocar a tu puerta. Tú tienes que salir a buscarlas. Echa mano de tus talentos, recursos y logros. Hacer esto te dará una idea de tu potencial. Dedica cada día de una semana a buscar oportunidades. ¿Dónde ves necesidades? ¿Quién necesita la ayuda de tu experiencia? ¿Qué grupo se está muriendo por tener lo que tú ofreces? Las oportunidades están en todas partes. Da el próximo paso. Una cosa es ver la oportunidad y otra es hacer algo. Como alguien ha dicho, todo el mundo tiene grandes ideas en la ducha, pero pocos salen, se secan y hacen algo al respecto. Escoge la mejor oportunidad que veas y llévala tan lejos como puedas. No te detengas sino hasta que hayas hecho todo lo que pudiste para realizarla. Para extraer diariamente. En 1947, Lester Gundermann fue despedido de su trabajo en una agencia de publicidad en Nueva York, pero el joven sabía que podía aprender mucho del presidente de la agencia, Max Sackheim, que había sido quien lo había despedido. A la mañana siguiente, Gundermann regresó a su oficina y trabajó como lo había hecho antes, pero sin que le pagaran. Sackheim lo ignoró por un mes, pero finalmente fue hasta donde estaba Gundermann y le dijo: bueno, tú ganas. Nunca había un hombre que quisiera más un trabajo que el dinero. Gundermann llegó a ser uno de los más exitosos publicistas del siglo. Es conocido como el padre del mercado directo. Necesitas dar un paso intrépido hoy para alcanzar tu potencial mañana. Cualidad 11. Escuchar. Para conectarte con sus corazones, usa tus oídos. El oído del líder tiene que vibrar con las voces de la gente. Woodrow Wilson, presidente de los Estados Unidos. Un buen líder estimula a los demás a que le digan lo que necesita saber, no lo que quiere oír. John C. Maxwell. Mientras más habla, más escucha. ¿A quién incluirás en la lista de las personas más influyentes de los Estados Unidos? El presidente debería encabezarla, pero también estarían Alan Greenspan, Michael Jordan, su cara es la más reconocida del planeta, y quizás también Bill Gates. Detente por un momento a pensar en las personas que incluirías. Te sugiero que añadas un nombre que quizás no hayas considerado. El de Oprah Winfrey. En 1985, Oprah era prácticamente desconocida. Apareció en la película El color púrpura de Steven Spielberg y fue además la anfitriona de un programa de televisión local que estuvo presentando por las mañanas en Chicago por espacio de un año. El éxito logrado podría atribuírsele a su habilidad para hablar. Comunicándome con la gente es como desarrollo algo de autoestima, explica. Temprano en la vida, la alabaron por esto. Recuerdo que cuando tenía 2 años y hablaba en la iglesia, oía a la gente decir, esta niña sí que sabe hablar. Pero también Oprah hizo más que escuchar. De hecho, la habilidad de escuchar ha sido una característica primordial en su vida. Es una estudiante inveterada y su habilidad para escuchar empezó mientras absorbía la sabiduría de los escritores. Devoraba ficción y biografía, aprendiendo cómo otras personas sienten y piensan, y en el proceso también aprendió sobre ella misma. Esta inclinación a escuchar le ha servido en cada aspecto de su carrera. Es obvio que la aplica en su programa de televisión. Está constantemente observando y escuchando para encontrar temas de qué hablar en su programa. Y cuando lleva a su programa a gente famosa, autores o expertos, de verdad que escucha lo que tienen que decir. Madonna dijo de ella, ha estado en el ojo del público por mucho tiempo y todavía tiene esa increíble simpatía con la gente. No sé cómo lo hace al escuchar. La habilidad de Oprah Winfrey de escuchar ha sido recompensada con un éxito notable y una influencia increíble. Es la animadora mejor pagada en el mundo y se cree que su fortuna es del orden de casi $500 millones. Cada semana, 33 millones de personas solo en los Estados Unidos miran su programa. A pesar de su éxito, recientemente pensó descontinuarlo, pero en lugar de eso decidió renovarlo. ¿Cómo decidió qué cambios hacer? Le preguntó a su personal. No lo tomen como un trabajo, les dijo. Hacer cambios en el programa es como hacer cambios en nuestras vidas. Puede ser divertido. Así es que vamos a intentarlo. ¿Qué podemos hacer para hacerlo más divertido? Una de las ideas que le dio su personal le provocó serias dudas. Pero aún así tuvo suficiente sabiduría para escucharla e intentar llevarla a cabo. La idea era sobre un club de libros. El éxito ha sido fenomenal. Cientos de miles de personas están aprendiendo y creciendo por medio de la lectura, algunas por primera vez. Y Winfrey está encantada. Su objetivo en la vida es añadir valor a las personas. Y tiene éxito porque escucha. Al grano. En las 21 leyes irrefutables del liderazgo, yo digo que el líder toca el corazón antes de pedir la mano. Esa es la ley de la conexión. Antes que un líder pueda tocar el corazón de una persona, tiene que saber qué hay en él. Y eso se aprende escuchando. Entre las personas con el don de liderazgo, no hay muchas que no tengan la habilidad de escuchar. Peter Drucker, el padre del concepto gerencial moderno de los Estados Unidos, cree que el 60% de todos los problemas gerenciales son el resultado de comunicaciones pobres. Yo diría que la gran mayoría de los problemas de comunicación vienen de no saber escuchar. Hay muchas voces allá afuera que reclaman nuestra atención. Cuando te decidas a escuchar, recuerda que al hacerlo estás buscando dos propósitos. Relacionarte con las personas y aprender de ellas. Por eso, debes mantener tu oído abierto a... Primero, tus seguidores. Los buenos líderes, aquellos a que la gente les gusta seguir, no se limitan a conducir sus asuntos cuando interactúan con sus seguidores. Se toman el tiempo para conocerlos como las personas que son. Philip Stanhope, el conde de Chesterfield, creía que a muchos hombres les agrada más que alguien escuche sus historias que se les conceda un deseo. Si tienes el hábito de escuchar solo a los hechos y no a la persona que los expresa, cambia tu enfoque y escucha realmente a quién te está hablando. Segundo, tus clientes. Un dicho Cherokee dice, escucha los susurros y nunca tendrás que escuchar los gritos. Me entristecen los líderes que están tan atrapados en sus propias ideas que nunca oyen las preocupaciones, quejas y sugerencias de sus clientes. En su libro Business Dispatch Us Through, Bill Gates, presidente de Microsoft, dice: los clientes descontentos siempre son una preocupación. También son la más grande oportunidad. Para los buenos líderes es prioritario mantenerse en contacto con las personas a quienes sirve. Tercero, tus competidores. Sam Markowitz dijo: si no estás de acuerdo conmigo, quiere decir que no me has estado escuchando. Aunque sin dudas estaba bromeando, la triste realidad es que cuando un líder ve a otra organización como competencia, centra su atención en sus argumentos o en defender su causa y olvida aprender de lo que el otro grupo está haciendo. Larry King dice: cada mañana me recuerdo que nada de lo que diga este día me enseñará algo. Así que si voy a aprender, tengo que hacerlo escuchando. Como líder, no debes basar tus acciones en lo que otro está haciendo, sino que debes escuchar y aprender lo que puedas para mejorar tú. Cuarto, tus consejeros. Ningún líder es tan avejentado o experimentado que pueda darse el lujo de carecer de un consejero. He aprendido mucho de líderes que tienen más experiencia que yo, personas como Melvin Maxwell, mi padre, Elmer Towns, Jack Hayford, Free Smith y J. Oswald Sanders. Si todavía no tienes un consejero, sal y busca uno. Si no puedes encontrar a alguien que te ayude personalmente, comienza a buscarlo leyendo libros. Ahí fue donde yo empecé. El asunto principal es poner el proceso en movimiento. Reflexionemos. ¿Eres un buen oyente? Cuando yo comencé en el liderazgo, no lo era. Estaba demasiado ocupado haciendo mis propias cosas. Pero una vez que bajé el ritmo y puse más atención a lo que sucedía a mi alrededor, encontré que mi actividad había mejorado mi enfoque y había logrado más. ¿Cuándo fue la última vez que le prestaste atención a las personas y a los que tienen que decir? Haz algo más que solo aferrarte a los hechos. Comienza a escuchar no solo las palabras, sino los sentimientos, las intenciones y las tendencias. Convencimiento. Para mejorar tu hábito de escuchar, haz lo siguiente. Cambia tu agenda. ¿Dedicas tiempo a escuchar a tus seguidores, clientes, competidores y consejeros? Si no tienes a estos cuatro grupos en tu agenda regularmente, probablemente no les estás dando suficiente atención. Separa un tiempo para cada uno de estos grupos, ya sea diaria, semanal o mensualmente. Conoce a la gente en su ambiente. Una clave para ser un buen escuchador es buscar algo en común con las personas. La próxima vez que te encuentres con un empleado o un cliente, disciplínate para preguntarle cuatro o cinco cosas sobre él como persona. Llega a saber quién es y busca algo en común para comenzar tu relación con él. Escucha entre líneas. Cuando interactúes con las personas, seguramente querrás poner atención al contexto de los hechos de la conversación. Pero no ignores el contenido emocional. A veces se puede aprender más de lo que realmente sucede al leer entre líneas. Emplea tiempo durante los días y semanas siguientes para escuchar con el corazón. Para extraer diariamente. El presidente Theodore Roosevelt era un hombre de acción, pero también era un buen oyente y apreciaba esa cualidad en otros. Una vez en una fiesta de gala se cansó de saludar a personas que respondían a sus comentarios con dichos ceremoniosos sin sentido. Así que comenzó a saludar a las personas diciéndoles con una sonrisa: esta mañana asesiné a mi abuela. La mayoría de las personas tan nerviosas por encontrarse con él ni siquiera oían lo que decía, pero un diplomático lo oyó. No bien escuchó el comentario del presidente, se inclinó y le susurró: estoy seguro que recibió su merecido. La única forma de saber lo que se está perdiendo es comenzar a escuchar. Cualidad 12. Pasión. Toma la vida y ámala. Cuando un líder se expresa con pasión, generalmente encuentra pasión como respuesta. John C. Maxwell. Cualquiera puede hacer las cosas superficialmente, pero una vez que has hecho un compromiso, tu sangre tiene algo particular y es muy difícil detenerte. Bill Cosby, comediante. Salsa de pizza en las venas. En las 21 leyes irrefutables del liderazgo, cuento la historia de las pizzas Papa John. Y como la compañía fundada en 1984 por John Schneider creció de 1 a 46 establecimientos en sus primeros 7 años y de 46 a 1600 en los 7 años siguientes. El éxito fenomenal que la compañía experimentó en la segunda mitad fue debido a la ley de crecimiento explosivo, que dice: para añadir crecimiento, dirija seguidores. Para multiplicarse, dirija líderes. Pero, ¿cuál fue la clave para el éxito de Papa John en los primeros 7 años? La respuesta es pasión. John Schnatter no solo come pizzas Papa John, sino que las respira, las duerme y las vive. Piensa en ellas con absoluta prioridad. Michael Spicer, analista de Lehman Brothers, dijo en su revista Sausage: la pizza es la vida de Schnatter y la toma muy en serio. La filosofía de Schnatter es sencilla y directa. Concéntrate en lo que haces bien. Aconseja y hazlo mejor que nadie. Lo que él hace bien es dirigir el negocio de más rápido crecimiento de su clase en el mundo, y lo disfruta tanto que siempre está en lo más reñido de las cosas. Recientemente visitó una franquicia que pertenece a su esposa Annette en el centro comercial de Louisville y encontró que el establecimiento estaba inesperadamente empantanado de órdenes. ¿Qué hizo él? Brincó adentro y ayudó a hacer pizzas por una hora y media. Esto es algo que le gusta hacer. Visita los establecimientos 4 o 5 veces a la semana, casi siempre sin anunciarse, solo para estar seguro que todo marcha bien. Cuando a los 22 años hablaba de mis sueños de un negocio de pizza, la gente pensaba que estaba loco, ha dicho Schnatter. Vendedores, banqueros y aún amigos solo se reían cuando yo les decía que abriría 5 o 6 locales en un mes. Ahora normalmente se abren 30 locales por mes, un nuevo establecimiento cada día del año. Pero Schnatter quiere expandir el negocio. Se abrió una nueva franquicia en México y tiene planes de ampliarse a Venezuela, Puerto Rico y otros mercados extranjeros. No intenta detenerse sino hasta que esté a la cabeza como el más grande vendedor de pizza en el mundo. Solo podría hacer esto porque lo ama y le da todo cuanto ha recibido. Al grano. Los expertos pasan mucho tiempo tratando de averiguar lo que hace a las personas exitosas. Casi siempre buscan sus credenciales, inteligencia, educación y otros factores. Pero más que cualquier otra cosa, la diferencia la hace la pasión. David Sarnoff, de la RSA, afirma que nadie puede tener éxito a menos que ame su trabajo. Si observas las vidas de líderes efectivos, encontrarás que casi nunca encajan en moldes estereotipados. Por ejemplo, más del 50% de todos los altos ejecutivos de la revista Fortuna 500 tiene promedios de C o menos C en los primeros años de universidad. Casi el 75% de todos los presidentes estaban en la mitad inferior de sus clases en la escuela. Más del 50% de todos los empresarios millonarios nunca terminaron los estudios universitarios. ¿Qué le permite a la gente que parece común lograr grandes cosas? La respuesta es la pasión. En la vida del líder, nada puede tomar el lugar de la pasión. Echemos un vistazo a 4 verdades sobre la pasión y qué pueden hacer por ti como líder. Primero, la pasión es el primer paso para la realización. Tu deseo determina tu destino. Piensa en grandes líderes y quedarás impresionado por su pasión. Gandhi por los derechos humanos, Winston Churchill por la libertad, Martin Luther King por la igualdad, Bill Gates por la tecnología. Cualquiera que viva por encima de una vida común tiene un gran deseo. Esto es cierto en cualquier campo. Deseos débiles traen resultados flojos. Así como un fuego pequeño produce poco calor. Mientras más fuerte sea tu fuego, más grande será el deseo y más grande el potencial. Segundo, la pasión aumenta tu fuerza de voluntad. Cuentan que un joven poco entusiasta se acercó al filósofo griego Sócrates y le dijo con cierta indiferencia: «Oh, gran Sócrates, vengo a usted en busca de conocimiento». El filósofo lo llevó hasta el mar, avanzó hasta lo profundo y lo sumergió por 30 segundos. Cuando lo soltó para que tomara aire, le pidió que repitiera lo que quería. El joven gritó: «¡Conocimiento! ¡Gran conocimiento!». Sócrates lo empujó del agua otra vez, solo que ahora un poco más de tiempo. Después de repetirlo varias veces, el filósofo le preguntó: «¿Qué quieres?». El joven finalmente dijo, jadeando: «¡Aire! ¡Quiero aire!». «Bueno», respondió Sócrates, «ahora cuando quieras el conocimiento, como quieres el aire, lo tendrás». No hay sustituto para la pasión. Es el combustible de la voluntad. Si quieres cualquier cosa escasamente, no tendrás la voluntad para lograrlo. La única forma de tener esa clase de deseo es desarrollar la pasión. Tercero, la pasión te cambia. Si te dejas llevar por la pasión en vez de por las percepciones de otros, llegarás a ser una persona más dedicada y productiva. Eso aumentará tu capacidad de impactar a los demás. Al final, tu pasión tendrá más influencia que tu personalidad. Cuarto, la pasión hace posible lo imposible. El ser humano está hecho de tal forma que cuando cualquier cosa enciende el alma, las imposibilidades desaparecen. Un fuego en el corazón levanta todo en su vida. Es por eso que los líderes apasionados son tan efectivos. Un líder con gran pasión y pocas habilidades siempre sobrepasa a un líder con grandes habilidades y ninguna pasión. Reflexionemos. A pesar del poder de la pasión, muchas personas en nuestra cultura parecen creer que la pasión es algo de lo que debemos estar recelosos. El psicólogo Tony Campolo ha hecho la siguiente observación. Estamos atrapados en una etapa específica de nuestro genio nacional, en la que no solo somos materialistas, sino que, peor que eso, estamos convirtiéndonos en personas emocionalmente muertas. No cantamos, no bailamos, ni siquiera cometemos pecado con mucho entusiasmo. ¿Es la pasión una característica de tu vida? ¿Te levantas con entusiasmo por el nuevo día? ¿Es el primer día de la semana tu día favorito? ¿O vives de fin de semana en fin de semana como sonámbulo a través de tu rutina de todos los días? ¿Qué tiempo hace desde que te quedaste sin dormir porque estabas demasiado entusiasmado con una idea? Si la pasión no es una cualidad en tu vida, estás en problemas como líder. La verdad es que nunca podrás dirigir algo por lo cual no te sientas apasionado. No se puede iniciar un fuego en tu organización a menos que primero se encienda en ti. Convencimiento. Para aumentar tu pasión, haz lo siguiente. Tómate la temperatura. ¿Cuán apasionado eres respecto a tu vida y a tu trabajo? ¿Se nota? Haz una evaluación interrogando a varios compañeros de trabajo y a tu esposa sobre tu nivel de deseo. No serás un apasionado mientras no creas que la pasión puede hacer la diferencia en tu vida. Regresa a tu primer amor. Muchas personas dejan que la vida y las circunstancias los descaminen. Piensa cuando comenzaste tu carrera, o incluso más atrás, cuando eras un niño. ¿Qué te desvió de tu camino? ¿Qué era aquello en lo que podías pasar horas y horas? Trata de recuperar tu antiguo entusiasmo. Después, evalúa tu vida y tu carrera a la luz de esos antiguos amores. Relaciónate con gente de pasión. Esto suena chistoso, pero dime con quién andas y te diré quién eres. Si has perdido tu fuego, acércate a alguien que lo pueda encender. La pasión es contagiosa. Trata de pasar tiempo con alguien que pueda contagiarte. Para extraer diariamente. En 1916, el general Billy Mitchell, oficial de carrera del ejército de los Estados Unidos, fue asignado a una sección de la aviación. Allí aprendió a volar y esto se convirtió en la pasión de su vida. Aunque la aviación jugó un papel muy insignificante en la Primera Guerra Mundial, él pudo ver el potencial militar del poder aéreo. Después de la guerra comenzó una campaña para convencer a los militares de crear una fuerza aérea. Les demostró una y otra vez lo que podían hacer los aviones, pero encontró fuerte resistencia. Frustrado, en 1925 presionó al ejército para que lo procesara en un consejo de guerra. Un año más tarde, renunció. Solo después de la Segunda Guerra Mundial fue exonerado y condecorado póstumamente con la Medalla de Honor. Mitchell estuvo listo a pagar el precio que fuera por hacer lo que sabía que era correcto. ¿Y tú? Cualidad 13. Actitud positiva. Si crees que puedes, puedes. El descubrimiento más grande de mi generación es que los seres humanos pueden cambiar sus vidas al cambiar su actitud mental. William James, psicólogo. Una persona de éxito es aquella que puede construir una base firme con los ladrillos que otros le han arrojado. David Brinkley, periodista de televisión. Más que transpiración e inspiración. La revista Life lo nombró el hombre número uno del milenio. Es asombroso el número de cosas que inventó. 1093. Obtuvo más patentes que cualquier otra persona en el mundo. Por 66 años consecutivos recibió al menos una cada año. También desarrolló un moderno laboratorio de investigación. Su nombre fue Thomas Edison. La mayoría de las personas cree que Edison tenía un genio creativo. Esto lo demostró el trabajo duro. Genio, decía él, es 99% de transpiración y 1% de inspiración. Creo que su éxito fue el resultado de un tercer factor, su actitud positiva. Edison era un optimista que siempre veía lo mejor en todo. Nos asombraríamos si hiciéramos todas las cosas que somos capaces de hacer, dijo una vez. Cuando intentó 10.000 veces encontrar los materiales correctos para el tubo de luz incandescente, no lo vio como muchos fracasos seguidos. Con cada intento tuvo información sobre lo que no funcionaba, acercándolo más a una solución. Nunca dudó que encontraría una buena solución. Su creencia se podría resumir en la siguiente afirmación. Muchos de los fracasos de la vida son de personas que no se dieron cuenta cuán cerca estaban del éxito cuando se dieron por vencidos. Probablemente la muestra más notable de la actitud positiva de Edison es la forma en que enfrentó una tragedia que ocurrió cuando tenía casi 70 años. El laboratorio que había construido en West Orange, New Jersey, era mundialmente famoso. Llamó al complejo de 15 edificios su fábrica de inventos. Su edificio principal era gigantesco, más grande que 3 campos de fútbol. Desde esa base de operaciones, él y su personal concebían inventos, desarrollaban prototipos, elaboraban productos y se los enviaban a los consumidores. Llegó a ser un modelo de investigación y fabricación moderna. Edison amaba el lugar. Pasaba cada minuto que podía allí e incluso con frecuencia se quedaba a dormir, lo que hacía sobre una de las mesas del laboratorio. Pero un día de diciembre de 1914, su amado laboratorio se encendió. Mientras estaba parado afuera viendo cómo se quemaba, dicen que dijo: «Niños, busquen a su madre. Nunca verá otro fuego como este». La mayoría de la gente se hubiera sentido aplastada, pero Edison no. Después de la tragedia afirmó: «Tengo 67 años, pero no soy demasiado viejo como para no emprender un nuevo comienzo». He pasado por muchas cosas así. Reconstruyó el laboratorio y se mantuvo trabajando por otros 17 años. Me sobran las ideas, pero me falta el tiempo, comentaba. Espero vivir solo 100 años. Murió a los 84. Al grano. Si Edison no hubiera sido una persona tan positiva, nunca hubiera alcanzado tanto éxito como inventor. Si observas la vida de las personas que logran éxitos duraderos en sus respectivas profesiones, encontrarás que casi siempre poseen una perspectiva positiva de la vida. Si deseas ser un líder efectivo, es esencial tener una actitud positiva. Esto no solo determina el nivel de compromiso como persona, sino también tiene un impacto en cómo los demás interactúan contigo. Para aprender más sobre lo que significa ser positivo, piensa en estas cosas. Primero, tu actitud la decides tú. La persona promedio prefiere esperar que otros la motiven. Cree que piensa como piensa por culpa de sus circunstancias. Pero, ¿qué viene primero, la actitud o las circunstancias? Este es un tipo de pregunta como la del huevo y la gallina. La verdad es que no importa quién fue primero, no importa lo que sucedió ayer, tú decides tu actitud hoy. El psicólogo Viktor Frankl creía que la última de nuestras libertades humanas es decidir cuál será nuestra actitud en cualquier circunstancia. Él conocía la verdad de esta afirmación. Sobrevivió a la prisión en un campo de concentración nazi y a través de su penosa experiencia no permitió que su actitud se deteriorara. Si él pudo mantener una buena actitud, también tú puedes. Segundo, tu actitud determina tus acciones. El experto en vida familiar, Dennis Whately, se refiere a este asunto diciendo que la ventaja de un ganador no está en haber nacido superdotado, ni en un alto coeficiente intelectual, ni en el talento. La ventaja del ganador está en la actitud, no en la aptitud. La actitud es la norma para el éxito. Tu actitud es crucial porque determina la forma como actúas. Tercero, tu gente es un espejo de tu actitud. Constantemente me siento asombrado por las personas que muestran una actitud pobre y todavía esperan que su gente sea optimista. Pero la ley del magnetismo todavía es real. Según seas tú, así será la gente que atraigas. Si miras a la vida de Edison, podrás ver que su actitud positiva y su entusiasmo no solo lo incentivan a él, sino que también inspiraba a su gente a mantenerse avanzando hasta obtener el éxito. Intencionalmente trató de traspasar esa cualidad a otros. Una vez dijo que si lo único que dejamos a nuestros hijos es la cualidad del entusiasmo, les habremos dado una propiedad de incalculable valor. Cuarto. Mantener una buena actitud es más fácil que recuperarla. Eugene H. Peterson escribió en Tierra y Altar: la compasión es una de las más nobles emociones de los seres humanos. La autocompasión es posiblemente la más innoble. Es una incapacidad, una enfermedad emocional debilitante que distorsiona severamente nuestra percepción de la realidad. Un narcótico que deja a sus adictos inutilizados y abandonados. Si tú ya tienes una actitud positiva, quiero estimularte a que la mantengas. Por otra parte, si tienes dificultad en esperar lo mejor de ti y de otros, no te desesperes. Debido a que tú decides tu actitud, puedes cambiarla. Reflexionemos. El cirujano cardíaco inglés Martin Lloyd-Jones aseguraba que la mayor parte de la infelicidad en la vida se debe a que la gente se escucha a sí misma en vez de hablarse a sí misma. ¿Qué clase de voces oyes tú? Cuando te reúnes con otras personas, ¿piensas que te van a decepcionar? Cuando enfrentas nuevas experiencias, ¿te dice una voz en tu cabeza que vas a fracasar? Si estás oyendo mensajes negativos, necesitas aprender a darte conversación mental de estímulo positivo. La mejor manera de reprimir tu actitud es prevenir tu mente de caer en cualquier pensamiento negativo. Convencimiento. Para mejorar tu actitud, haz lo siguiente. Aliméntate con la comida correcta. Si has estado careciendo de alimento positivo, necesitas comenzar a alimentarte con una dieta regular de material motivacional. Lee libros que estimulen una actitud positiva. Escucha grabaciones que te motiven. Mientras más negativo seas, más tiempo tomará cambiar tu actitud. Pero si consumes una dieta constante de comida correcta, podrás convertirte en una persona que piense positivamente. Alcanza una meta cada día. Algunas personas caen en una rutina de negatividad porque sienten que no están progresando. Si este es tu caso, comienza a establecer diariamente metas que puedas alcanzar. Un modelo de realización positiva te ayudará a desarrollar un modelo de pensamiento positivo. Escríbelo en la pared. Todos necesitamos recordatorios que nos ayuden a pensar correctamente. Alec Haley tenía un dibujo en su oficina de una tortuga sobre una estaca de una cerca para recordarle que todos necesitan la ayuda de otros. Como incentivo, las personas colocan en la pared premios que han obtenido, carteles inspiracionales o cartas que han recibido. Busca algo que funcione para ti y ponlo en la pared. Para extraer diariamente. Cuando observas a cualquier atleta profesional, ves un gran talento. Pero la mente es lo que eleva lo mejor a su lugar más alto. Por ejemplo, piensa en la tenista Chris Evert, una de las mujeres atletas más grandes de todos los tiempos. Obtuvo 18 títulos de Grand Slam y un puntaje general de juegos ganados periodo de 1309 y 146. En los 17 años de su carrera nunca ocupó un lugar por debajo del número 4. Ella comentaba, lo que separa a los buenos de los grandes jugadores es su actitud mental. Esto solo podría ser una diferencia de 2 o 3 puntos en todo el partido, pero la forma en que juegues esos puntos con frecuencia hará la diferencia entre ganar y perder. Si tu mente es fuerte, puedes hacer casi todo lo que quieras. ¿Está tu mente condicionada a ganar los puntos decisivos que tienes por delante? Cualidad 14. Solución de problemas. No puedes dejar que tus problemas sean un problema. No se puede medir a un líder por los problemas que aborda. Él siempre los busca de su propio tamaño. John C. Maxwell. La medida del éxito no es si tienes un problema difícil que resolver, sino si es el mismo problema que tuviste el año pasado. John Foster Dulles, exsecretario de Estado. El comerciante de pueblo que pudo. Al fundador de Walmart, Sam Walton, lo han llamado de muchas formas, incluidas enemigo de los pueblos pequeños y destructor de comerciantes de la calle principal. Una buena cantidad de negocios pequeños han quebrado durante el tiempo de crecimiento de Walmart, reconocía Walton. Añadía, algunas personas han tratado de convertir esto en una suerte de gran cruzada, de salven a los pequeños comerciantes del pueblo, como si fueran ballenas u otras especies en extinción. La verdad es que Walton era un comerciante de la calle principal de un pequeño pueblo del tipo que se dice que quiere desplazar. La única diferencia es que él fue un excelente líder capaz de resolver problemas y cambiar en vez de ir a la quiebra. Sam Walton nació en Kitfish, Oklahoma, y creció en Columbia, Missouri. Demostró ser líder en la escuela secundaria al ser elegido presidente del Consejo de Estudiantes, cuando como zaguero condujo a su equipo de fútbol a una serie de victorias y al campeonato del estado. Y después, con su estatura de 5 pies y 9 pulgadas, jugó y obtuvo las mismas victorias con el equipo de baloncesto. Después de graduarse de la universidad y trabajar por unos años, Walton sirvió en el ejército en la Segunda Guerra Mundial. Cuando salió, seleccionó una carrera en ventas, la rama que él amaba, y junto con su esposa escogieron la ciudad de Bentonville, Arkansas. Allí fue donde abrieron una tienda a la que le pusieron Walton Five and Dime Variety Store. Los negocios fueron bien, en parte por el empuje de Walton, pero también por su visión futurista al aplicar a su tienda el sistema de autoservicio, un concepto nuevo en esa época. Trabajó duro y continuó expandiéndose. En 1960 tenía 15 tiendas, pero fue también por ese tiempo que Herb Gibson llevó las tiendas de descuento al noroeste de Arkansas, llegando a competir directamente con Walton. En realidad, solo tenemos dos opciones, dijo Walton. Quedarnos en el negocio de tiendas de variedades y recibir duros golpes de las tiendas de descuentos, o abrir nosotros nuestra propia tienda de descuentos. Así que empecé a recorrer el país estudiando la idea. El 2 de julio de 1962 abrimos Walmart número 1 en Rogers, Arkansas, sobre la carretera de Bentonville. Pronto Walton abrió más tiendas. La cadena de tiendas Walmart era pequeña comparada con otras que comenzaron por ese mismo tiempo. Kmart, Target y Woolco. pero iba bien. Y eso condujo al siguiente problema. Era necesario mejorar el planteamiento y la distribución de las tiendas. El problema se resolvió creando centros de distribución. Eso, junto con la computarización, les permitió comprar en grandes cantidades, llevar cuenta de todas las necesidades de cada tienda y distribuir rápida y eficientemente los productos. Y cuando la deuda por los nuevos productos y los nuevos edificios de distribución se transformó en una carga demasiado pesada, Walton lo resolvió haciendo la compañía pública. Esto ocurría en 1970. Cuando Walton murió en 1992, la compañía operaba más de 1.700 tiendas en 42 estados y en México. Sam Walton, el propietario de las tiendas de variedades del pequeño pueblo, llegó a ser el vendedor minorista número uno de los Estados Unidos. Y desde su muerte, la compañía ha continuado creciendo fuertemente. Su liderazgo todavía resuelve problemas a medida que surgen y mantiene creciendo a Walmart y a Sam's Club, la otra cadena minorista. Al grano. Los líderes efectivos como Sam Walton siempre surgen para un reto. Esta es una de las cosas que separa a los grandes de los quejosos. Mientras que otros minoristas se quejaban por la competencia, Walton se levantó por encima de esta al resolver sus problemas con creatividad y tenacidad. No importa en qué campo esté un líder, enfrentará problemas. Ellos son inevitables por tres razones. Primero, porque vivimos en un mundo de complejidad y diversidad creciente. Segundo, porque interactuamos con personas. Y tercero, porque no podemos controlar todas las situaciones que enfrentamos. Los líderes con habilidad para resolver problemas demuestran cinco cualidades. Primero, anticipan los problemas. Ya que los problemas son inevitables, los buenos líderes los anticipan. Cualquiera que espere que el camino le será fácil constantemente se encontrará en dificultades. Escuché una historia de David Livingstone, misionero en África, que ilustra la clase de actitud que los líderes necesitan. Una organización de misiones quería enviar ayudantes al Dr. Livingstone, por lo que su líder le escribió: ¿Ha encontrado una buena carretera para llegar hasta donde está usted? Si es así, queremos enviar algunos hombres para que se unan a usted. Livingstone respondió: Si usted tiene hombres que vendrían solo si supieran que hay una buena carretera, no los quiero. Quiero hombres que vengan aun cuando no hubiera ninguna carretera. Si mantienes tu actitud positiva, pero haces planes para lo peor, te encontrarás en una buena posición para resolver los problemas que vengan. Segundo, aceptan la verdad. La gente responde a los problemas de la siguiente forma. Rechazan aceptarlos, los aceptan y los soportan, o los aceptan y tratan de resolverlos. Los líderes siempre hacen esto último. El locutor Paul Harvey dijo: En tiempos como estos, es bueno recordar que siempre ha habido tiempos como estos. Ningún líder puede tener al mismo tiempo su cabeza en la arena y guiar a su gente por aguas turbulentas. Los líderes efectivos enfrentan la realidad de una situación. 3. Ven el cuadro completo. Los líderes tienen que mirar continuamente al cuadro completo. No pueden dejarse abatir por la emoción. Tampoco pueden dejarse empantanar tanto en los detalles que pierden la visión de lo que es importante. El autor Alfred Armand Montaupert escribió: La mayoría ve los obstáculos, la minoría ve los objetivos. La historia registra los éxitos de los últimos, mientras que la recompensa de los primeros es el olvido. 4. Manejen una sola cosa a la vez. Richard Sloma tiene este consejo. Nunca trates de resolver todos los problemas de una vez. Deja que hagan fila mientras los vas atendiendo uno por uno. Los líderes que se complican con mayor frecuencia son aquellos que se dejan abrumar por el tamaño o volumen de sus problemas y después se ocupan superficialmente en su solución. Si te enfrentas a muchos problemas, asegúrate de resolver realmente lo que quieres resolver en ese momento antes de pasar al siguiente. 5. No abandonan una meta importante cuando están deprimidos. Los líderes efectivos entienden el principio cumbre a cumbre. hacen decisiones cuando están pasando por una etapa positiva en su liderazgo, no durante las etapas oscuras. Como dijo Bob Christian, jugador de la NFL, nunca decido si es tiempo de retirarme cuando estoy en el campo de entrenamiento. Él sabe no rendirse cuando está en el valle. Reflexionemos. El autor George Matthew Adams afirmó: lo que piensas significa mucho más que cualquier cosa en tu vida, más que lo que ganas, más que de dónde vives, más que tu posición social y más que lo que cualquiera puede pensar sobre ti. Cada problema te presenta a ti mismo. Te muestra cómo piensas y de qué estás hecho. ¿Cómo reaccionas cuando enfrentas un problema cara a cara? ¿Lo ignoras y esperas que se vaya? ¿Te sientes impotente para resolverlo? ¿Has tenido en el pasado la mala experiencia de tratar de resolver problemas para solo darte por vencido? ¿O los abordas de buena gana? La habilidad de resolver problemas con efectividad viene de la experiencia de enfrentar obstáculos y vencerlos. Cada vez que resuelves otro problema, mejoras un poco en el proceso. Pero si nunca tratas, fracasas y tratas de nuevo, nunca serás bueno en eso. Convencimiento. Para mejorar en la solución de tus problemas, haz lo siguiente. Busca problemas. Si has estado evitándolos, sal y búscalos. Solo te sentirás mejor si ganas experiencia enfrentándolos. Busca situaciones que necesiten arreglarse. Propón varias soluciones viables y preséntaselas a un líder con buena experiencia en la solución de problemas. Aprenderás observando cómo piensa él cuando trata con dificultades. Desarrolla un método. Algunas personas tienen dificultades al resolver problemas porque no saben cómo abordarlos. Trata de usar el siguiente proceso. Invierte tiempo en descubrir el asunto real. Averigua lo que otros han hecho. Haz que tu equipo lo estudie desde todos los ángulos. Busca múltiples soluciones. Escoge e implementa la mejor solución. Rodéate de personas que sean buenas para resolver problemas. Si no eres bueno para resolver problemas, trae a tu grupo a personas que sí lo sean. Ellos complementarán tu debilidad y también aprenderás de ellos. Para extraer diariamente. El boxeador Gene Tunney ganó el campeonato de peso completo al derrotar a Jack Dempsey. Mucha gente no sabe que cuando Tunney comenzó su carrera de boxeo, era un pegador formidable. Pero antes de ser profesional, se quebró ambas manos. Su médico y su entrenador le dijeron que nunca sería un campeón mundial. Pero eso no lo desanimó. Si no puedo llegar a ser campeón como pegador, dijo, lo seré como boxeador de estilo. Aprendió y fue uno de los más hábiles boxeadores en llegar a ser campeón. Nunca dejes que otros pongan obstáculos en el sendero hacia tus sueños.